Bueno, pues ya regresamos al acorazado. Esto fue Ultraviolet de Meteora, que todavía no tienen disco. Todavía no lo sacan como un long play. Creo que ni siquiera lo están pensando de esa forma. ¿O sí, Rafa? ¿Cómo van los planes? Van a haber algunas sorpresas. Sí, van a haber algunas sorpresas de Meteora en lo que viene de este año. No nada más sorpresas del sonido, o sea, de la producción. Creemos que va a ser el mejor disco que hemos grabado en toda la vida. Eso. Estamos firmemente convencidos de eso, y además que las mejores canciones van a estar ahí. O sea, creemos que va a ser un discazo. Sí. Pero también creemos en que la gente llega a un punto en el que se harta y que se salen de los proyectos. Y Meteora va a empezar a hacer. Estamos ya trabajando con una nueva formación hasta ahorita. ¿Una nueva alineación? Alineación, sí, ya no es ¿Nos puedes contar algo? Pues no sé si contarlo, ¿no? Entonces. Ah, claro, obviamente es la bolita, ¿no? Sí. No, bueno, nada, podemos decir que a lo mejor vamos a hacer ya formato trío, ya no cuarteto. Y eso se debe porque, pues, cada quien ve la vida diferente. O sea, de repente algunos se llegan a casar, otros se llegan a hartar, otros llegan a hacer otros planes. Todavía no estamos como bien estructurados qué vamos. O sea, ¿cuál va a ser la alineación final? Por eso sí. No lo puedo decir. Sí, sí. Pero sí, como un plan de Meteora nuevo, es como reinventarnos. Y el Carlos Valleza, que es nuestro productor, reinventó el sonido, güey, que traíamos. Sí, sí, es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, exacto. No, ahorita vienen cosas más, todavía más, pues no locas, sino para nosotros como más nuevas, ¿no? O sea, alguien que escucha música nueva. O sea, la otra está platicando con él, me dice, bueno, ¿cuántos de tus cuates, güey? O sea, tus cuates que no son ustedes, güey. Sí, sí. ¿Cuántos de tus cuates escuchan música nueva, güey? ¿No? Nueva, o sea, de un autor de ahorita, güey. O sea, o el reggaetón, o pedo así. No, pues ninguno de mis cuates. No, reggaetón no escucho, pero bandas sí, no, nuevas pero, sí. Pero ¿por qué lo odian si no lo escuchan? Le dije, pues no sé. Buena pregunta, ¿eh? Porque él me dijo, ¿por qué no les gusta? Yo creo que por el ritmo, por las letras, ¿no? Por lo más. Bueno, de él escuché un remix que hizo hace una semana, sí, que me encantó y creo que es reggaetón, vamos. Sí, o, sí, o sea, el me encantó, llama, ¿no? Tropicón, no, está, yo también estoy como tú, madre, yo también ¿no? dije, mira, la sí, neta sí, a mí sí. No me gusta esto, pero sí me puso a pensar mucho ese güey, me dijo, o sea, si no les gusta, güey, pero tampoco se ponen a escuchar cosas nuevas, güey. O sea, dime tus cuates cuántos años. O sea, todos escuchan cosas viejas, güey. Grupos ya de 20, 30 años, 15 años para atrás, güey. Yeah. O sea, The Killers y Coldplay no son nuevos, güey. Por favor, güey. Llevan 10 años, más de 10 años. Un grupo que lleva un año o dos, así. Ya, cabrón, pues sí, ¿verdad? Entonces me hice la tarea, güey. Sí, y sí. Esa es una tarea que él me dejó, güey. Escuchar música nueva y lo estoy haciendo, güey. Estoy escuchando muchas. Bueno, siempre he escuchado, yo soy melómano, entonces he escuchado muchas cosas. Pero ahorita estoy escuchando un programa de la BBC que se llama The Color Show, donde sale puro artista. Nuevo, güey. Nuevo, se los recomiendo. Está súper cabrón. Ahorita te pongo algo para que lo veas. Son grupos de dos, de uno, de tres. El grupo más grande es de cuatro, güey. O sea, los demás son dos. Y está increíble. Y eso es lo que viene, ¿eh? Eso es lo que viene. Entonces estamos, hay que buscar siempre. Las bandas de Cuernavaca estamos a la altura de algún otro lugar del mundo. Vamos. Yo creo que se sí. Se generan buenas bandas. No, yo creo que sí. Porque que sí. Nosotros que fuimos yo que he ido a Los Ángeles a ver bandas en Indie Music Awards, que fuimos a Uruguay, Argentina, y evidentemente nos la pasamos escuchando música, güey. Y dijimos, no mames, aquí cualquier banda de Cuerna llega y la arma. La arma, cabrón, ¿no? Y regreso a lo de la escena, ¿no? O sea, podemos ser muy carnalitos, pero ¿por qué no hacemos ese circuito, güey? ¿Por qué no, güey? O sea, te voy a decir, ¿por qué no, güey? Porque cada quien ve, ¿cómo se llama? El agua para su... Para su molino. Para su molino, cabrón, ¿no? O sea, si yo tengo un muy buen conecte, cabrón, muy buen conecte, no, güey. Prefiero ir yo el año que entra que vaya otro güey, cabrón. No me vaya a bajar el pedo, cabrón. No, fíjate que nosotros no. De hecho, vamos a hacer una junta. Yo tengo planeado hacer una junta en Cuernavaca para todas las bandas que quieren en 2018 a Uruguay, que va a haber un festival. Que vayan, cabrón. Pero no te has preguntado en que no tenemos ni un solo proyecto y que no tengo ni un solo conecte, Rafa, que yo te pudiera compartir o pudiera compartirle a más bandas. Yo no tengo ni un solo conecte, ¿no? Bueno, Paco López, si quieren nos conecto. Hago una llamada ahorita. Pero mismo. De repente se ha visto pero que no hay como ondas de, oye, vamos a tocaron en tal lado, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que un poco lo que se refiere, Rafa, es, o sea, si no tenemos como conecte, si no tenemos eventos, pues ahora sí que hablarle a 4, 5, 6, 7, 8 bandas, güey, vamos a armar uno, ¿no? O sea, yo creo que un poco para eso es la escena. O sea, no es nomás como para decirte, ay, güey, conozco a fulano, ven y trabaja con él. Sino como, o sea, si existe un circuito, pues trabajar con el circuito. Y si oigan, ¿saben qué? Pues hay que organizar un evento para octubre. Un evento de bandas de tal género o de tal características. Ah, bueno, entonces ya entre todas las bandas que se genere, ¿no? O sea, porque también que la chamba la haga una sola persona, pues está muy cabrón. Pero si tienes un no sé, 6 grupos que más o menos, ¿qué te gusta? Sean 20, 30 personas. Pues ya entre 20 y 30 personas es más fácil que gestionen un evento, ¿no? O sea, creo que por ahí va el asunto, o sea, lo que dice Rafa, ¿no? O sea, tener contactos es una de las cosas, pero si no se tienen, bueno, pues se generan, pero se generan en colectivo. Pero, es más fácil, creo. Por ejemplo, yo estoy anunciando un proyecto para el próximo año que se llama Ultimate Satanismo. Así como hay diferentes ideologías, yo soy satanista. Y entonces, pues yo no creo que Meteora entre en el concepto de satanismo. No. Entonces, pues vamos, es difícil. Hasta me espanto. Hasta te espanto, sí, ¿no? ¿No? Es una noche de Walpurgis. Sí, no, es una noche que veneraremos al antiguo. No, yo creo que ahí... Nos vestiremos, no de negro, de rojo. Seguramente porque... René Calderón estará René Calderón feliz, está puesto. Sí, yo lo sé, tiene cara. Va a aventar remixes, sí. El... Ultimate Satanismo el próximo año. Yo quiero ver. Son como conceptos que realmente no es que yo no quiera compartirlos, pues sí, es que realmente sabes es que no van, ¿no? No van con eso, ¿no? No van con invitar a alguna banda de pop, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con el satanismo, tiene que ver con música pesada, densa, sí, con el ruido, con algunas cosas que hace mi maestro René Calderón, remixes, ¿no? Como esa onda. Va más, pero bueno, pues no es un evento en una pinche azotea, ¿no? O sea, no es un evento que a ustedes ni siquiera les interesaría. Esa es la cuestión. Y nos han dicho, no los invitamos porque pensé que no les iban a interesar. Pero ¿por qué no nos preguntas antes, no? Claro, no, yo sí quiero ir, güey. O sea, exacto. Si no preguntas, pues no hay respuestas, güey. Siempre a mí me dicen, pues tocamos acá en tal cafecito, pero pensamos que ustedes no, porque, ay, o sea, nunca nos preguntaron. Rafa, sí te invitamos una vez a Meteora, fue la primera vez que tocamos, no, segunda vez. La segunda vez, la sí. segunda vez que tocamos juntos acá en el Paraíso del Café. Sí, sí, no, yo los invitamos. Sé, yo ah, sí. Y además, sí, usted, Never After Before, su pero las bandas siempre, no, siempre nos, ¿sabes qué sí, pasa con las bandas, Sergio? Siempre nos invitan cuando están empezando, güey. Sí, güey, te lo juro, güey. Cuando empezaba Rino, nos invitaba, ya que eran así Rino, ya no nos invitaban, güey. Cuando empezaron, bueno, o sea, ya muchas hoy en bandas, día no hay Rino, no existe Rino. Ya no existe Rino, esa es otra. También era muy buena banda. Que yo desde hace mucho tiempo le dije a Roa, güey, ya no hay banda, o sea, no hay espíritu ahí, güey. Desde que los guitarros veo que no les interesa el proyecto. Son mis cuates, güey. Y yo les dije a ellos, güey, yo les dije, güey, se ve que no les interesa el proyecto, güey. Le dije a Roa, se ve que les vale madre su proyecto. Yo creo que otro problema que nos enfrentamos como tan local es que hay bandas que durante años han ido cambiando el nombre, ¿no? Y quiero citar alguna, ¿no? Primero fue Soma. Sí. Después fue Tishentual. Después fue Gardenia Davis. Y ahora es Bronson Orquesta. Yo no sé. ¿Es lo mismo? Pero es lo mismo, ¿no? Ah, ya. O sea, realmente... Ah, Tishentual, sí. Tishentual. Bueno, estás con Pablo sí, ahí, sí, ¿no? Sí, yo ahí me invitaron a tocar. Y bien podría llamarse... Es tu super amigo, no te hagas... Así es, mi super amigo... Pablo Piña, así como, ¿no? No tengo nada en contra de él, pero no, está muy lejos pero ya, de ser tantas mi amigo. Vamos tocando juntos, no, ya, no, quiere decir que no. Ya... Ahí hay algo, ahí hay algo satánico. Entre el amor y el odio y el chivo satánico. Hace 30 años, güey. Entonces, para que nos vean juntos, para que vean por qué no nos toleramos ni nos soportamos ni lo más mínimo. Bueno, no. Pero bueno, regresando, es que esta banda se llama a través de 15 años... Probablemente casi 20 años. Debería llamarse así, a través de 15 años. A través de 15 años, a través del tiempo. Pero bueno, y yo creo que a lo que nos enfrentamos es como a esta... ¿Por qué Rino deja de tocar? No sabemos, ¿no? Pero vamos a echar un poco. No, yo sí sé por qué dejaron de tocar, ¿no? Rino porque le echaron la hueva. O sea, totalmente nada más ahí el encargado del proyecto creía que los hermanos, ¿no? Los hermanos es Raúl y Rulo. Y entonces no se puede sacar integrantes y volver a otro y Rino continúa. Mira, lo que pasa es que aquí la gente tiene mucho tender a no dejar a sus compas o a sus hermanos, hasta de sangre, por ese sentimentalismo de seguir con el proyecto con los mismos güeyes, aunque los mismos güeyes ya no tengan la misma capacidad ni las ganas del proyecto, ¿me entiendes? Y ya están en otras ideas, ¿no? Como exacto. Estar casados, tener hijos, ¿no? Como bueno, mi compadre y mi amigo Jorge, ¿no? Que musicalmente en paz descanse, güey. Llegó Sergio y lo... Pero Jorge me criticaba por yo tener un hijo. Me decía, no mames, llegas tarde a los ensayos, no sé qué, se la pasaba, critique. El día que el güey supo que iba a ser papá, pidió 3 meses antes de que naciera su hijo como de licencia para dejar de tocar, cabrón. O sea, dejó de tocar toda la vida ya después, güey. Entonces, alguien que es súper crítico con eso, nunca puedes decir, no voy a hacer esto, no me va a pasar esto. No digas no, güey, por favor. No te metes en eso porque siempre vas a... Uno nunca sabe, güey. Sí, el margen de acción se vuelve muy acotado. Exacto, realmente sí. Nunca puedes tener tanta libertad como decir, pues no sé, en este momento no puedo adoptar eso. Entonces Rino, dejan de tocar Rino con quién sabe cuántos miles de listenings en sí. Spotify. O sea, una banda que creo sí, que despega en esta... Tenía en esta... buen auge en internet. Tenía buen auge. En esta escena también hay mucha banda que iba a ver a Rino. Pero internamente ellos... Pues es otra historia, es que tú te la sabes, o sea, la gente te ve de una manera, pero internamente es otra telenovela, ¿no? ¿Cuál es la telenovela de Meteora? Por ejemplo, yo veía que Chris Cornell decía, pues que fuimos a tocar con, le abrimos a Guns N' Roses no sé cuántas giras, y nosotros internamente nos llevamos bien chingón, éramos repedotes, los que, pero veíamos que esos güeyes ni se podían ver, cabrón, ¿no? Y cada güey llegaba en su avión diferente, güey, o sea, no mames, yo pensé que esos güeyes eran una banda unida y amigos y, Rafita, y era un negocio. ¿Cuál es la telenovela de Meteora? De Meteora, la telenovela, yo creo que es... ¿Con qué tienen que lidiar? La resistencia y aparte la... Entre nosotros sí lidiamos con varias cosas, por eso estamos tan lentos, por las decisiones. Pero yo creo que no nada más entre nosotros, yo creo que cualquier banda tiene que pasar como una... Un tipo de... Yo siempre he dicho que pues un grupo no es como una... No es una democracia, güey. Tiene que haber como que hay algo, alguien que lleve la banda, ¿no? Y alguien que nada más sea capaz de tocar y entender que nada más él está para tocar en la banda, ¿no? Y alguien más que está nada más para componer. Y alguien más que está para diseñar y los demás le tienen que decir que sí al diseño o no, pero rápido, güey. No te puedes tardar toda la puta vida, güey, viendo si te gusta el negro clarito o el negro negro o el negro doble claro. O si esa letra está bien o mejor la cambiamos. O un poco más a la izquierda o a la derecha. O sea, esas son, la verdad, de repente son mamadas para mí. Son mamadas, sí, sí, sí. Que tenemos que aclararlas rápido y tenemos que... Dejarlas fluir. Dejarlas fluir, exacto. Claro. Dejarle a alguien. Y quien sea. Si es un pintor, pues el pintor pinta, eso dedica, cabrón. ¿Has visto sus cuadros? ¿Te gustan? Sí, pues deja que haga el arte, güey, ¿no? Claro. El que hace video, pues deja que haga el video, güey, ¿no? Si no te gusta, pues haremos otros dos videos después y llegaremos al video que nos guste, güey, a todos, o alguno, que te guste a ti, por lo menos, ¿no? Yo creo que eso aplica para todas las bandas, ¿no? Creo que pero nada más para ustedes, para la mía. ¿Cómo, bueno, cómo esa, es, bueno, es esa? Ya estoy hablando de mí, sí, entonces. Esos, ¿no? Los, ¿no? Yo creo que sí. Creo que esa ha sido el Coco Meteora. Siempre nos hemos peleado por, como dice, dijo Sergio una palabra que podría ser, a lo mejor no la palabra, que son cosas como muy absurdas, pero a lo mejor no. Eso, lo absurdo se hace grande y grande y grande, sí, hasta que crece y es una bola de... Que no cabe en no, el... No, y que además hay recovecos emocionales, ¿no? Uh-huh. No, no solamente se enoja uno porque te tropezaste con el cable, sino ya hubo un comentario un día, un tono de voz, chero, que hizo que ese, sí, pinche cable que tú dejaste tirado tenga otro contexto, ¿no? Claro, sí, entonces, bueno, yo soy muy así, o sea, yo lo que sí quiero decir, si yo te digo así, no, es que el terrateniente, la chingada, o sea, te lo digo así de frente y no, todo, no, ya me wey. Lo dijiste, Rafita. No, no, pero también no es para que te sientas. No, me siento para nada. No, yo sé que no sientes. Porque te conozco, sí, y sí, he visto cómo eres, güey. Pero así tiene que ser en el momento, güey. La catarsis, decir las cosas. Ay, güey, creo que está... Porque eso es de cuates, ¿me entiendes, güey? Si no fuera de cuates... No, pinche Marcelo, güey. Voy a decir nada más que... ¿No? O sea, sí, por encimita y mira, ¿no? Ay, qué chingón tocan. Oye, ¿no? Sí. Sí, y además sí, están sí, muy guapos, ¿no? O sea, no, o sea, esa no es la cuestión, ¿no? O sea, sí, sí, la cuestión es llegar... Güey, eres mi compa. Ok, pues te voy a decir eso, güey. Yo creo que estoy resentido contigo por esto, güey. Claro, claro. ¿De qué manera lo podemos, sí, arreglar? Sí, sí. Porque yo quiero decir... Me gusta mucho tu banda y quiero seguir siendo tu cuate. Y quiero que toquemos juntos para divertirnos alguna vez. Y a lo mejor algún día quiero que toquemos, ¿no?, juntos, güey. Claro, en un proyecto. Claro. O sea, entonces no claro, quiero tener como que adversidades así con mucha es, gente. Sí, o sea, sí, qué sí, hueva, la neta. Sí, ¿no? No, yo creo porque que. Porque más Cuernavaca es de que llegas a un lugar, todo el mundo se conoce, pero no se saludan si no se conocen en serio, ¿no? Sí. Nada más se quedan viendo así que. Ese, cabrón, a eso se le llama el Cuernavacazo. El Cuernavacazo, exacto. El Cuernavacazo, padrino. O eres muy compa o nomás te ves de lejitos. Me aplicó el Cuernavacazo, no me saludó. Ya no están apurando con otra pasó, rola. Esto es una canción en inglés de Meteora del disco Día Dorado. Ajá. Time. Time. ¿No? Vamos sí, a escucharla. Time. Es una. Producida por Rogelio. Por Rogelio Gómez, ¿no? El fallecido. En paz descanse, sí. Bueno, pues esto es Meteora y su rola Time. Thank you. Bueno, ya estamos aquí. Esto fue Time de Meteora. Una rola grabada en los estudios Blackstone. Blackstone Records. Por el Ajusco. Con mi padrino rock. Le decíamos el padrino del rock. Padrino rock. Allá está en el cielo viéndonos. Está en el cielo. O en el infierno. No sabemos. O en la estratosfera. Era un buen tipo, ¿no? Atmósfera. O está aquí entre nosotros, camaradas. Sí. Oh, chingón. Yo creo que vive uno. No quiero ser romántico, pero sí creo que vivimos a través un poco de lo que hicimos, ¿no? Entonces aquí está sonando Rogelio. Es algo a través bonito de la artista rola. Que vive a través de lo que hizo, un pintor, un escultor, algo que deja algo, ¿no? En vida, güey. Porque después es bueno, o sea, vamos a recordar al administrador, Carlos Pérez, que puta, ¿qué dejó, güey? Pues puras cuentas, pero pues no hay amor. Puras ahí, cuentas, ¿no? mal sí, hechas. Mal hechas, bueno. ¿No? No, eso yo no, creo un que artista es lo que siempre vive en el corazón permite, del pueblo. Por eso yo digo, yo sí soy artista, ¿no? Yo sí me considero. Regresamos a lo mismo, ¿viste? Al yo sí soy artista. Esto es el gran regreso. Sí, lo que pasa es que hay una onda ahí con los millennials, la gente millennial, los jóvenes millennials, que ellos ya están viendo más, o sea. Como están estudiando así la carrera que a nosotros nos tocó porque no había escuelas, lo platicamos fuera del aire, no había escuelas para estudiar bien, de repente digo, tenías que estudiar a huevo clásico, ¿no? Y bueno, sí, sí. Que ahí pinche Rachmaninoff 8 horas y barraque, o sea, no, güey, ahorita ya tiene, pues ahorita ya hay jazz, ya hay muchas tendencias, ya hay Latin, ya hay muchas cosas, o sea, mismos amigos míos, mi amigo Víctor, Víctor Romero, que da clases ahí en SEMA, sí. Pues les enseña, hay clases de Pink Floyd, güey, clases de los Beatles, o sea, dije, puta, yo hubiera querido tomar esas clases, ¿no? Sí, y antes era inimaginable que un maestro te enseñara algo así, güey. Sí, sí, sí. Entonces ha cambiado ahorita muchísimo. Es como, pues está más padre, ¿no? Aprender de esa manera didáctica, pero esos mismos jóvenes han hecho también a la tarea de decir, bueno, como nosotros estudiamos, los güeyes que no estudian y no leen nota o no le llegan a leer una partitura, no son músicos. Claro, no. ¿No? Y bueno, yo también me puse a... Le pregunté a una chica la otra vez ahí por Facebook. Bueno, yo conozco a muchos que no son músicos. Desde el señor Morrison, ¿no? Jim Morrison y Janis Joplin. O sea, que pero trascienden a través de la música. Entonces, pues, sí, sí son músicos, está, ¿no? Está raro. Ajá, sí. O sea, entonces, ¿cómo le llamo? Músicos, o sea, ¿no? ¿Cómo le llamo? Los artistas, ¿no? Artista, cantante, no cantante. No sé. Pero bueno, para mí es músico, ¿no? Lo decías que esta canción de Time la grabaste estando en una ruptura. En una ruptura. No, esa la grabé. Ese día la grabé el día que me separé de la mamá de mi hijo. El mero día que nos íbamos a separar. Y tuve que ir al DF a grabar. Porque teníamos ese día en el estudio y ese día estaba apartado y ese día tenía que hacerla. Y es algo que pasa con muchos artistas que pues llega a puntos que... ágidos, ¿no? O sea, generalmente cuando uno se va de gira y tiene a su novia, pues regresa ya... con la novia que ya no quiere andar con él o antes de irse de gira, pues siempre pasa eso, con las chicas tienen mucho que ver en estos puntos. Ah, sí, sí, sí. Estos puntos de la música, ¿no? De las rupturas, de que si uno se sale, si uno se queda. A mí me ha pasado todo con chicas, o sea, yo la verdad me encantan las mujeres, o sea, no lo puedo negar, pero también he visto que estar, si no estás con la mujer adecuada, cabrón. Claro. Te sales, que es yo conozco. Y que además entiende como esta dinámica sí, de, claro. De hacer música, ¿no? Ahorita vengo, voy a ensayar, y vas a traer dinero. No, voy a traer cosas mejores. Exacto, es que ¿no? Es eso, güey. Voy a traer cosas mejores que el dinero, voy a estar contento, voy a sentir que mi vida tiene sentido. ¿Quieres dinero? Salte a la música y trabaja así, pero no voy a tener felicidad, güey. Sí, pero ¿cómo traigo tranquilidad a la casa? Estoy menos neurótico. Exactamente. Encuentro un sentido a la vida mucho más particular, lo más personal. A tus seres queridos. Y además, si tienes hijos, yo creo una plática que tuve alguna vez con Agustín Dávolos, cuando iba a ser yo papá, y le decía, bueno, probablemente me salgo de la música porque voy a tener un hijo. Y de las pláticas me dijo, ¿pero no crees que está bien educar a un hijo desde... sigue lo que te apasiona? Claro, le dije, sí, ahora lo ves, ¿no? Sí, ¿no? Yo estoy muy feliz con tu hijo, igual que yo. Sí, sí, y entonces, ¿qué le enseñas a tu hijo? ¿Qué le educas? De que venir, ahorita está tu hijo aquí del otro lado de la cabina, de que la pasión que uno siente, aunque no tenga una remuneración económica, pues está siempre sobre la mesa de parte de la vida, de las cosas interesantes de la vida. Mi hijo lo entiende, desde que él nació, se la pasó en entrevistas, en cabinas, en el estudio. Entonces ahorita dice, ah, sí, ya sé, ¿no? Ya lo ve natural, pero lo ve natural porque su papá es feliz así. Yo, todos mis amigos que se le dieron de la música y que no están, son papás, los veo infelices, güey, en su relación, en su matrimonio y en ellos. Entonces, bueno, yo le dije a mi hijo, hoy en la mañana voy a trabajar, Pues este es mi trabajo, ¿no? ¿Mm? Que me pagan no con dinero, con satisfacciones personales, para ahora sí estar en la tarde en la pero casa. Pero Marcelo, esto se vuelve a largo, o sea, estás sembrando algo que al rato no sé qué va a pasar, pero va a pasar algo, ¿me entiendes? No, y además, bueno, si doy clases, pues parte de lo que haces, pues hay alumnos que se acercan porque me escucharon en el programa de radio, porque me vieron tocando de a gratis, ¿no? En algún lado. Todos, sí. La mayoría de mis alumnos son así, ¿no? Entonces sí estoy monetizando. Estoy monetizando algo de este trabajo desinteresado. Pasa eso. Por ejemplo, yo les decía a mis cuates, bro, yo me quiero ir a Londres en octubre a una cosa de la BBC, que son talleres, ¿no? Talleres para producciones, para managers. Pero ¿por qué no te vas mejor al de aquí, de Guadalajara? Es que, bueno, pues ya no llegué ahí, no tenía la lana, pero me quiero ir al de allá. El gobierno creo que tiene mucho dinero para patrocinar a alguien, ¿no? Sí, entonces sí, ya metí mis cartas. Si no me patrocinan, pues no voy, pero si me pasa, pues voy, cabrón, ¿no? O sea, el no ya lo tengo. El no ya lo tenemos todos, ¿me entiendes? Sí. El sí es por el que vamos todos, ¿no? Sí. Oye, Sergio, cuéntanos un poco de la experiencia, porque pocas, y debo subrayar y remarcar, pocas son las bandas que tienen la oportunidad de salir, no solo de su estado. Ya es un lujo salir de su país. Ustedes fueron, hicieron una gira muy interesante en Uruguay. En Uruguay y Argentina. Y en Argentina. No cualquiera lo hace. Quiero subrayarlo. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo les fue? Cuéntanos. Bueno, yo personalmente te lo podría decir así de sencillo. Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Seguro. Así de sencillo. Porque efectivamente, o sea, ya el asunto de viajar ya de por sí es súper valioso, ¿no? Sí. O sea, el conocer otros lugares. O sea, uno no se puede dar como el no se da cuenta de lo chiquito que es su mundo hasta que realmente empiezas a conocer el mundo, ¿no? Sí, sí. Y eso a mí me lo dijo Rafa muchas veces. Y por supuesto, no lo entendía hasta que estuve allá, ¿no? Sí, o sea, hasta que estuve allá y vi la forma de relacionarse entre las personas allá, que vi como la música que tocan allá, que vi cómo viven allá, ¿no? Y efectivamente, o sea, llegas y aquí cualquier bronca que tienes o cualquier pleito con cualquier persona, dices, güey, eso es una pendejada, ¿no? Y más allá de eso, o sea, el poder compartir música con otras personas de otro lugar del mundo que están aquí como a 10.000 kilómetros o no sé cuántos están de distancia. También lejos. Pues es como maravilloso, ¿no? Y a mí, por lo menos individualmente, me hizo cuestionarme cuál era mi objetivo dentro de la música, ¿no? O sea, porque uno cuando empiezas, o al menos me ha pasado que en las bandas estoy y dicen, no, pues es que nuestro objetivo es grabar un disco o es tocar en muchos lugares aquí o tal. Y entonces yo a partir de eso digo, no, es que la neta el objetivo debería ser salir y tocar en otros lados, aunque nadie te conozca y aunque no vendas discos. O sea, pero poder llegar a viejo y decir, güey, yo fui a tocar con mi banda a otro país. Sí, sí. Como bien dices, pocas bandas lo pueden hacer, sí. ¿No? Y entonces a mí me parece que buscar esas experiencias de vida, que es un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, regresas con algo mucho más valioso que el dinero. Claro. Sí, y en ese sentido, pues tendría que ser, o yo creo que tendría que ser el objetivo de todas las bandas, ¿no? Y de cualquier persona en la vida, ¿no? Sí, está claro. Siendo, o sea, siendo contador, ¿no? Inclusive. Sí, exacto. O sea, salir y conocer. O sea, porque realmente yo creo que no hay una forma como de conceptualizarlo en palabras, pues. O sea, lo que te provoca, que por supuesto no es lo mismo que me provocó a mí, que le provocó, claro, a Rafa. Que sí, sí. O sea, la pura experiencia es distinta, el aire es distinto, el murmullo es distinto. Sí, sí, sí. Y eso es una maravilla. O sea, sí. cuando tú escuchas un murmullo diferente, porque el idioma, aún siendo español, es diferente. Es diferente, claro. O sea, desde ahí, cualquier estímulo que recibes es bien, bien distinto a lo que estás acostumbrado de toda la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues, la experiencia es mucho más allá que satisfactoria. Bueno, y además se entrevistaron con Pepe Mujica, que además, pues, es un ícono. Ese sí es un ícono. Tú eres el primero que me preguntó. Qué bueno que lo preguntas, porque he ido a muchas entrevistas. Le digo, pregúntame por Pepe Mujica. Y me preguntan lo mismo. ¿Qué es lo que motiva a Meteora a hacer sus canciones? No, bueno, pues es la idea de dónde nació Meteora, pues, claro. Ta, ta, ta. Le digo, oye, pero es que conocí a Pepe Mujica. Ajá, no, pero, y entonces, pero, no, ¿cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Sí, exacto. No, y le digo, no lo puedo creer. No, gracias, no, a la música creer, conocí a alguien. Sí, como Pepe, exacto. Mujica, o sea, y además, bueno, de hecho, Sergio me dijo eso cuando lo conocimos. Me dijo, Sergio, güey, creo que nada valió la pena por esto, güey. Sí, o sea, claro. O sea, sí valió la pena por muchas cosas, claro, claro. Pero simplemente nada más por estar con una figura. ¿Pero si habíamos ido nada más a eso? Sí, claro. O sea, valió la pena. O sea, valió la pena desde que salimos, desde que pisamos el aeropuerto, desde que... Ahora, te voy a contar algo más, que a nosotros nos pasó algo que a lo mejor bandas de aquí no les ha pasado. Y qué bueno que nos pasó porque está bien. O sea, está padre, hay que valorar eso. O sea, fuimos creo que la única banda que se fue con una gira pagada. O sea, no gastamos ni un peso. muchas bandas tienen que gastar su lana y esas son las bandas que yo admiro, güey, que además ponen su dinero para comprar su boleto, para comprar su comida, güey, e ir a un lugar y con toda la mala vibra que después les echan de que nada, que no van a hacer nada. Güey, pues déjalos, güey, ¿a ti qué te importa, cabrón? Tú vete a la playa, güey, vete a chupar, es lo mismo, lana, pero vete tú a tus cosas, cabrón. Ellos tienen esa convicción de ir ahí, cabrón. Creo que está padre que salgan las bandas con sueño o sin sueño. Tú déjalos, digo, en si paz, son cabrón. Vacaciones y vas a Acapulco, pagas de tu también bolsa. También pagas, y claro, bueno, vas, ¿no?, a tocar y vas a hacer, pues yo también pagas. Está padre, vamos, o sea, está claro, padre. A nosotros, bueno, nos no pagaron, peor, ¿no? Nos pagaron todos los boletos, todavía estando allá nos enviaron lana para la comida, nos trataron increíble. Entonces dije, bueno, aparte esto es gratis, o sea, ¿qué más quieres, no, cabrón? Claro. O sea, ¿qué más quieres? O sea, hay gente que ni así quiere ir, Ahí sí ya no sé qué pasa. Ahí es todo un psicoanálisis. Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta tocar en vivo. Son de las cosas que más desprecio en el mundo. No, no es cierto. Pero no me gusta tocar en vivo. O sea, no... No tanto. No, no. Sí, no me atrae como siempre la idea de tocar en vivo. Siempre es difícil. No me gusta. O sea, prefiero trabajar en un ensayo, en producciones. Y nos decía ya un Gonzalo Pombo, el chelista. Contrabajista, chelista de una orquesta de allá de... Gonzalito. De Rosario, desde Rosario, Argentina. Que lo que más hace un artista, lo que más hace en la vida es esperar, güey. Esperar, y a mí, esperar. Sí, esperas, exacto, a que lleguen por ti al hotel. Sí, esperas, sí, a la prueba de ensayo. Esperas la comida. Y tocas dos esperas horas, a que pasen por ti para ir otra vez al toquín. Ajá, esperas a tocar. Y después tocas 45 minutos, exacto, 40. Sí, sí, el sí. Pasto el día esperando para tocar 40 minutos. Sí, sí. Dijo, ¿ya lo pensaron? Sí. El artista lo que más hace más que tocar es esperar, güey. Y las horas interminables en el aeropuerto. ¿Las qué? Las horas interminables. Las horas interminables en el aeropuerto. Nosotros, no, o sea, fue la tres conexiones, güey. Bueno, cuéntenos, ¿qué les dijo Pepe? ¿Qué hablaron con Pepe Mujica? Pues en realidad hablamos, o sea, es que fue raro. Nos porque dijo... Es que no, yo siento, pues, eso es una percepción personal. Sí. Que no habló directamente con nosotros. Uh-huh. O sea, él hablaba como desde estos eslogans de política. Sí. ¿No? Como de es que el capitalismo ha provocado que bla, bla, bla, bla. Y y porque no nos preguntaban, ¿no? O sea, no, les decíamos, no, pues es que en México las cosas están así, así, así. La política está así, así, así. Y entonces contestaba con otra cosa así, no, pues es que los jóvenes tienen que hacer, ¿no? O sea, un poco con esto. Con su discurso. Entonces, ¿no? como era siempre parte del discurso. Entonces, pero es que no estaba solamente con nosotros. Él llegó a un campamento de músicos. Ajá, allá. Sí, sí. Entonces, realmente estaba con todo el mundo. Tuvimos la fortuna de estar junto a él en presencia física. Sí. Incluso nos dijeron, si se van a tomar foto con él, no la posen. O sea, pídanle a alguien que se las tome cuando estén parados junto a él, porque a él le caga las fotos. Claro. Bueno. Pero, o sea, era eso, ¿no? O sea, como que más bien la gente le decía cosas o le preguntábamos cosas y ya, pues, él respondía. Pero sí, o sea, sí, de una, se veía como cansado. O sea, sí, físicamente se veía cansado. Y otra era esa, ¿no? Que platicábamos más como desde la cuestión social y la cuestión como de la juventud y como la responsabilidad que tenemos y de la falta de oportunidades y tal. Y más bien como por ahí, ¿no? O sea... Yo creo que era a mí se me quedó algo muy, muy grabado de él, que dijo que me dijo las próximas revoluciones no son como la mía, ¿no? No van a ser con metralletas, no van a ser ese güey esto encarcelado mucho tiempo, torturado y todo. Claro. O sea, las próximas revoluciones van a ser por internet, así dijo. Sí. La próxima revolución que hay es ahí, por la compu y por internet, y para eso se necesitan canciones nuevas. Sí, van a y ustedes canciones. Las tienen que hacer. Dije, eso se me quedó muy clavado. O sea, la próxima revolución depende de mí, claro que sí. Y además por internet, y además tú necesitas poner el soundtrack de la revolución. Claro, sí, está poca Entonces madre. Se me quedó muy claro porque es inspirador, músico, ¿no? Inspirador, claro. Sí, eso fue lo que más se me quedó de ese güey. Ya lo demás era así como, bueno, que en México no hay izquierda, que la izquierda no está unida, que que mientras sea aquí, pues esté raptado por una bola de secuaces como los que hay en Igual nuestro país. Igual que la escena, ¿ya ves? ¿Eh? No hay escena, está raptado por unos culeros, pues, sí, no claro. Se unen. Pues así es, ¿no? Así es la naturaleza humana, Rafa. Así es la naturaleza humana, yo sé. Y uno tiene que sobrevivir a esa naturaleza que haciendo, pues, siendo cabrón o chingón. Por eso creo que lo que estoy tratando de decirte, y en este diálogo, es que no somos víctimas de eso. Es que eso sucede uno en todos hace, lados. Si hace uno ¿no? la víctima, sí, ya perdió. ¿No? Sí, no, sí, no yo nunca me he hecho eso. Sí, nunca me trato de ser la víctima ni del sistema, ¿no? Porque aquí, finalmente aquí estoy, yo soy parte del sistema, ¿no? Y hay muchas cosas que yo digo, no, eso no hay que hacer y las estoy haciendo después. Pues sí. Ni del sistema, ni de la escena, como bien lo dicen. Sí, sí. Pero si me dicen si hay escena, pues no la hay, ¿no? O sea, no les voy a decir que sí, yo... sufriendo tanto y sí hay escena para pertenecer a un grupo de cuates que dicen que hay escena, pues no, o sea, son mis cuates, pero yo digo que no hay escena, ¿no? Si ustedes tienen su discurso diciendo que hay escena y ustedes tienen sus pruebas fehacientes de que la hay, pues ustedes tendrán esa verdad, ¿no? Yo tengo la mía, ¿no? Claro. Y para mí, de aquí hay muchos años, yo lo he dicho, o sea, Cuernavaca no hay escena y no hay un gremio. Hay muchos grupos que han hecho cosas buenas, otros malas. Pero eso desde mi punto de vista es la escena, o sea, no es que tengamos que vivir como en comunidad, en claro, comunión, sí. Pero más bien gente trabajando desde ser promotores, desde organizar conciertos, sí. Gente que escribe programas de radio, eso, vamos, si nos vamos a un concepto así de Wikipedia, pues va a hacer que caigamos en que algo existe. Siempre los adjetivos o los apellidos de para conceptualizar algo siempre es difícil. Mm-hmm. Entonces, bueno, si no lo quieren llamar escena, pero sí reconozco que habrá, pues no sé cuántas bandas. La otra vez Marco nos decía un número interesantísimo. 120 bandas en Morelos trabajando. Yo no sé de si eso sea forma, una escena, ¿no? Pero están sucediendo cosas musicalmente. Y aparte, bueno, habrá 10 promotores, 2 managers, ¿no? Sí. Lo que sea, un programa de radio, gente escribiendo acerca de la música que sucede en Morelos. No sé cómo llamarlo, pero bueno, de que está sucediendo algo, está sucediendo. Y para no alargarme en los choros, quisiera poner otra rola de mis padrinos Meteora, que más los admiro mucho. Si yo escucho bandas de Cuernavaca, de Morelos, una de ellas es Meteora. No acostumbro a escuchar ni siquiera música en español, sí, no me gusta, pero cuando la oigo, escucho algo de Meteora, algo de Monodram, y bueno, pues sí, son mis cuates, pues sí, ¿no? Eso no lo puedo evitar, son mis grandes amigos. Bueno, esto es Meteora, Fósiles. El aire, nos podemos escapar. Somos testigos de una técnica fugaz. Obedecemos órdenes del más allá. Somos reptiles, guerreros sin cesar. El pasado nos cura, podemos caminar. Las emociones son fósiles, fósiles en una sal. Fósiles, fósiles son razones. Meteora con su canción Fósiles, una buena rolita como para ponerse sentimental. Creo que Meteora en su gran rango de sentimientos también permite ponernos emocionales, ¿no? Siempre. Es un poco esa, sí, sí, esa este música, disco que entra, introspectiva. De hecho, ¿no? la canción que ya quedó, que está, bueno, ya quedó, ya nos dieron la mezcla y todo, es una canción que le hice a mi hijo, a Leo. Se llama Leo y que para nada es una balada, ¿no? Pero Pero está padre, o sea, hacer, algo para tu hijo, está poca madre. Y además que tu banda te diga, órale, está chida la rola, o sea, y la hagamos entre todos, sentimiento muy padre. Y como quedó la canción, tampoco. Sí, está bien chida. Entonces, nosotros queremos que todo el disco quede como la calidad de Ultraviolet, va a estar todo, por eso decimos que va a ser un disco muy bueno. Producido por Carlos Valleza y masterizado por David Attens en Los Ángeles. En Los Ángeles. David Attens ha masterizado a Ozzy Osbourne, a 50 Cent, a Coldplay. Entonces, parece que viene bien. Sí. ¿Cuáles son los próximos retos de Meteora? Search. Primero, terminar el disco. O sea, terminar de grabar y grabar ya. Faltan algunos detalles, ¿no? Como de esa parte de la producción. ¿Cuántas rolas son? Ay, ¿cuántas son? Como 8 o 9 por sí, ahí. Sí, por ahí, okay. Ajá. Sí, juntamos. A lo mejor por tantas. Ahí, si logramos hacer como un pasaje por ahí, música, podrían ser 10. Uh-huh. Pero en nada estamos. Lo que pasa es que cada canción la grabamos y después el proceso es grabar la canción y después llevarla con Carlos y con él después la producimos. Ya grabada la rola. Ya grabada. O sea, Entonces está raro porque ya grabada la rola, él nos dice, bueno, ¿cómo ven? Si hacemos esto aquí y esto lo quitamos y esto lo ponemos, nos da como que una versión de él. Y le regresamos otra versión de nosotros y nos vuelve a regresar una versión. Y así hasta que está nivelada la canción y decimos, va la canción. Entonces, más o menos estamos tardando como un mes, ¿no? En hacer sí, todo claro. Eso y finalmente, por eso el resultado está bien, nos gusta tanto. Sí, está muy pulido. Además, tiene como un gancho, ¿no? Comercial. Esos ganchos de los que hablábamos. Carlos nos dio toda una clase de ganchos. La otra vez, o sea, una clase de 2 horas. Miren, si ustedes agarran una canción y ponen del segundo 1 al 10 y pasa... ¿no? En las disqueras pasa otra que es del 1 al 20, del 1 al 30. Entonces, ya pasas después de 40 segundos, su canción es radiable. Sí. Si no pasa, si la gente hace del 1 al 10 y voltea a otro lado, hace alguna. O sea, usted no tiene que hacer nada. Su canción no va a ningún lado. No hay canción, ¿me entiendes? Claro, esto dentro de la industria musical. De la industria musical. Del entretenimiento, pero sí nos hablando de los ganchos, ¿no? Sí, sí. De los sonidos, de cómo puedes hacer que una gente se enganche con tu música. Sí, sí, sí. Sin que pierda también lo artístico, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí nos habló de muchas cosas que desconocemos nosotros como porque somos super indies, ¿me entiendes? Pues sí, claro. Pues también ¿no? tiene su parte negativa ser super indie porque, sí, porque todo lo que hago es bien chingón. Y es para mí, ¿no? Exactamente. Y con que me satisfaga, ya el de enfrente me vale madre, ¿no? Exactamente. Y finalmente, pues la música sí es para uno, pero también si uno quiere llegar a ese lugar donde quiere llegar, pues te necesita entrarle al pedo. Y aunque no quieras llegar, yo creo que pues, necesitamos siempre orejas y por eso hacemos la música, ¿no? Sí. O sea, yo considero que el 50% de un trabajo artístico, musical, inclusive de cualquier trabajo artístico, está una contraparte que es el güey que ve la pintura, ¿no? El güey que ve la película, ¿no? Sí, exacto. Si no, pues qué chingados, se queda en un trabajo casi onanista. Exacto, por ejemplo, Never After Before a mí se me hace una bandotota, ¿no? Muy buena banda. Sí. Y ustedes, siento que ustedes tienen dentro de Never After Before ahí hay un pop bien oscuro, güey, súper oscuro, que les gusta a todos y toda la gente ve, no, es que güey son acá rudo, le digo, no, no es Fatánico, cierto, güey. No, yo sí veo su belleza interna. Ah, qué chingón. De pasajes así. Pues lo que pasa es que veo los teclados que meten, ¿no? Las cosas electrónicas que meten. Eso está muy influenciado del new pop, wave y del pop, cosas sí, que hemos visto, pero es la percepción, como tú dices, de cada persona ve el producto diferente, ¿no? ¿Cómo perciben cuáles son los nuevos retos de Meteora? Pues futuro, el primer reto al disco, es este disco, acabarlo bien, como teníamos que acabarlo. Estructurar la banda como se tenga que estructurar para que una banda que no respire, no tiene como el oxígeno, como al día, no es como una banda. O sea, tenemos que... nosotros lo hablamos como que creo que cada año lo hemos hablado, ¿no? Tenemos juntas cada año internas. Y es como una chava, ¿no? O sea, no te voy a amar para toda la vida. Entonces hay que platicarlo cada año, ¿no? Oye, ¿me sigues amando? ¿Te sigue gustando, güey? Sí, ¿no? Seguimos cogiendo, güey, teniendo sexo. Nos gusta sí, los seguimos dos. Seguimos teniendo el proyecto. Sí, nos gusta cómo nos olemos, ¿no? O sea, te gusta cuando estoy de malas soportarme, güey. A mí también. Sí, lo seguimos haciendo, ¿no? Sí, va, güey. Claro. No hay gente que podrá decir, pues sí. O hay gente que dirá, pues yo ya no quiero, ¿no? Se nota que esta charla la tuvieron hace unos cuantos días. Algunos cuantos días, sí. Yo, de hecho, yo les pregunté a uno por uno. O sea, no, ni siquiera a todos. Me agarré uno por uno. Les digo, oigan, son mis cuates, pero más que esto hay música. Yo sí quiero seguir en esto. Yo mucho tiempo, tengo un hijo. Entonces, yo sí tengo mi forma de viviendo es esta, güey. Yo creo que a lo mejor de ustedes, algunos ya está cansado, otros no, güey. Yo sí quiero seguir. ¿Quieren ustedes? Sí, ok. ¿Podemos hacer esto? Sí. Lo que yo no quiero es que esto vaya para atrás, sino para adelante, güey. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y lo que me importaba era eso. A mí, cada quien le importa otras cosas, ¿no? Pero a mí me importa mucho lo que yo, o sea, mi manera de ser yo, de Rafael Rosas, es expresar lo que siento a la gente y decírselas, porque si no te lleva la chinga con tantas bolas de resentimiento, odio y cosas así que hay, ¿no? Y muchos grupos las tienen y no me gustaría ser uno más de ellos, ¿no? Sí, no, este, los matrimonios de amor y odio son horribles, ¿no? Este, sí, los claro. matrimonios donde hay comunicación. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que en algún momento dado, yo lo he entendido así, los grupos en los cuales no hay esta remuneración económica constante, claro. lo que nos une es una gran amistad. Claro. Y entonces, si no hay una gran amistad, pues ¿cómo le hacemos para sostener el proyecto? Ahí, ¿no? Si está claro. haciendo todo gratis y todavía no te llevas bien, o sea... Y cuando hay malos momentos y discutimos, pues como en un buen matrimonio, el problema no es que nos peleemos, el problema es cómo nos peleamos claro, y qué exacto. nos decimos, ¿no? El problema sí, es cómo terminamos concluyendo con pues guardo silencio un tiempo este claro. pero el proyecto es mucho más importante que nuestro pleito del día de hoy. Claro. Entonces yo creo que es ahí cuando se reconoce que hay un amor sí. como mucho más. De ¿cuáles acuerdo. Son como lo que te mueve en estos momentos para la música, Serge? Qué bueno, híjole, este... Pues yo creo que yo estoy ahorita muy clavado todavía con el asunto de viajar. Uh-huh. ¿No? O sea, yo creo que bueno, yo lo visualizo así, ¿no? Que el disco o los proyectos que vayamos armando sí sean en pos de volver a salir, ¿no? O sea, yo le he dicho a Rafa muchas veces, a mí la neta no me importa que no nos hagamos millonarios en los radios de aquí o no me importa incluso tener que pagar por salir a tocar a otros lugares. Claro. Me importan más las experiencias. Sí, sí. Y en ese sentido, pues es que o sea, yo creo que individualmente a mí lo que me mueve pues es eso, es buscar esa sensación otra vez, ¿no? O sea, como esas experiencias y esos, pues ese compartir, ¿no? Porque finalmente pues hay muchas cosas que se compartieron allá con gente con la que pues aquí por simple cultura no es igual, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que personalmente sería eso. Está muy chingón, creo que es de estas grandes bandas que están sucediendo en Cuernavaca y pues para no sonar localista, pues yo creo que hasta en México, ¿no? Se está generando como una banda con un proyecto que va más allá de sí, yo creo que Meteora es eso, un proyecto que va más allá del interés de estar aquí, de estar en todos lados. Y yo creo que muchas bandas, incluyendo la tuya, y lo digo de no porque estés aquí, o sea, yo me gusta mucho Never After Before, pueden hacer más cosas, o sea, tienen la capacidad, tienen los recursos, tienen el disco, las canciones para ir a otros lados y que de repente no se la creen tanto, no sé qué pasa, digo, no estoy hablando de ninguna, pero he visto que pues no salen porque no sé, no hay creen que es esa. Más difícil de lo que es en realidad. Ajá, creen que es más difícil que lo que es. Rafita, una pregunta, ¿no? Sergio, una pregunta que le hemos hecho a la mayoría de las bandas, ¿es Meteora la mejor banda de Cuernavaca? Pues yo creo que sí. Eso. Sí, porque... Eres el primero que dice que sí. Ah, todos sí, dicen sí. que, pues, no sé, no... Sí, yo, no, pero es que es una respuesta, es una respuesta muy estúpida decir no. Pues sí, sería como estúpido. Si tú mismo no crees que tu banda es la mejor, entonces estás destinado a no llegar a ningún lado, así de sencillo. Sí. Me sorprende y me gusta mucho la respuesta porque además no la tomo para nada. Ay, qué mamón, pues cabrón. Yo sé lo que es estar en una banda y sentir la pasión y oír que tu banda está chingona y que suena mejor que la de enfrente. Sí. Y no tiene nada malo. Son los primeros que dicen, pues a huevo, güey, por eso estoy aquí, cabrón. ¿O por qué me invitaste, güey, no? Pues sí, claro. Porque soy la mejor banda de Cuernavaca, desde mi idea. No, no, es que esa respuesta de decir sí a la primera sí, pues implica todo lo que dijimos en la entrevista, ¿no? O sea, sí, güey, o sea, sí porque no nos han dejado tocar en tal lado, porque nos han excluido. Porque sí, güey, o sea, sí. Y por eso estamos aquí. Y por es la el que sí, más wey. Me gusta, además, ¿no? Pues sí, a huevo, ¿no? Pues... ¿no? Y si yo pudiera, me iba a ver yo solito, güey. ¿No? ¡A huevo! Es como si yo pudiera, me cogía yo mismo, güey. Ándale, así como Gremlin me alcanzara. Me iba yo. No, pero creo que es interesante. La pregunta no es tan banal como parece, ni tan superficial. Sí, no, sino yo sé. Refleja como, cosas. Pues, refleja no. como cómo te ves, cómo te sientes. Y todos han omitido. Creo que se le hicimos a Neoplen, se le hicimos a Monodram. Ah. Y todos así como, no, yo no diría eso porque hay unas muy buenas bandas. No. Estoy diciendo, es que sí, es la mejor banda. Gira sobre lo mismo, ¿no? O sea, hace rato que tú preguntabas, ¿qué necesita una banda en Morelos? Decíamos, bueno, pues sí, tener autoestima. O sea, pues sí. No tiene ningún sentido que tú no creas que tu banda es grande o que tu banda vale, porque eso lo proyectas en cualquier momento, no solamente cuando estás tocando, también cuando estás queriendo vender un disco, también cuando estás queriendo grabar una canción, también cuando estás buscando un manager, ¿no? Todo el tiempo creas, estás proyectando ¿no? eso. Entonces, si tú nunca te la crees, O sea, si tú no confías en tu proyecto, pues entonces hay de dos: o cambias el proyecto, o lo que no, no te esté convenciendo, o cambias la claro. mentalidad propia. Sí, porque sí, sí. Es, o sea, gira sobre el mismo problema. O sea, estamos tan acostumbrados a querer la aceptación de otras personas, que esas otras personas tienen sus pedos mentales y tienen sus gustos y sus cosas, que te impides como darte el chance de creer en esto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Digo, yo contigo particularmente, pues hace tiempo tuvimos como recesillos por este asunto del feminismo, ¿no? Sí, sí. Y yo, independientemente, si te dije, es que a mí su música me gusta un chingo, ¿no? Y tú me dijiste lo mismo. Entonces, o sea, finalmente, más allá de ese asunto ideológico, pues es como, güey, la neta, la música está bien chida. Y tú me dijiste, sí, pues la neta, sí. Y, o sea... Y no pasa nada, ¿no? O sea, por creer que nuestros proyectos pues están chidos. Tienen más, o sea, más en común de lo que piensan. Sí. Son satanistas los dos. Los dos somos satanistas. ¿Qué los voy a decir? Desde diferentes esquinas, sí. Pero... No, bueno, es muy interesante pensar como... Satanista feminista. La otra vez leía de un buen amigo que además fue el que nos regaló el nombre de Never After Before. O sea, mi gran poca padre, madre. A mí lo que más me gusta de la banda es el nombre. Ajá, yo debo decir que nunca he entendido exactamente cómo lo podría traducir. ¿Tiene traducción? Porque además, pues eso es lo chingón. Yo no, creo que no tiene que ver con una cuestión como consciente, sino es más... probablemente una sensación. Ni un gringo lo puede... No lo entienden. La otra vez encontré un hashtag que era Never After Before, de una selfie de una chava muy guapa diciendo Never After Before. No lo entendí, me dan ganas de preguntarle. Ojalá que no sea gasolista. A lo mejor es como una expresión, ¿no? A lo mejor es una expresión, no lo sé. Es que ya ves que en inglés hay cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, las baquetas que se llaman drumsticks. Drumsticks. Es como, güey, palos de tambor. De tambor, ¿no? O sea, la traducción está bien culera. Bueno, aquí no hay una traducción en sí. Y lo que decía este buen amigo Gabriel Chumacero, que ojalá nos escuche, y era como, Dios me regaló un atributo muy chingón, es no ser orgulloso, ¿no? O sea, cada vez sentir menos orgullo. Es eso lo que te digo. Yo puedo decir que sí es la mejor banda meteora porque no tengo ningún orgullo. No tengo, sí, sí. Y sé que no peco de ser soberbio. Entonces no tengo pedos cuando sé que soy la mejor. Y entonces banda. También desde esta carencia de este orgullo corcholatero, pendejo, cuando me haces esta observación, la puedo escuchar sin... Pues claro, esa es tu percepción y pues sí. Nuestra diferencia que tuvimos, la verdad, muy superficial, claro. Nada profunda, porque te sigo apreciando igual, ¿no? Pues es... Sí. Pues no hay orgullo, o sea, realmente nos podemos sentar y platicar y ver dónde sí nos encontramos y las sí. diferencias también son un valor dentro de claro. una amistad, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo siento que en Cuerna hay gente muy valiosa. O sea, no nada más hay gente que tira piedras. Hay gente que es muy valiosa, propositiva, que hace cosas buenas, ¿no? Y lo que sí necesitan, que yo siento que Sergio lo dijo muy bien, es creérsela, güey. Creérsela un poco. Y que inclusive, bueno, estas tiradas de piedra pues también construyen, ¿no? Sí, también si las totalmente. Sé tomar en cuenta y no creérmela desde el falso orgullo, pues la construyo para sí, hacer un baluarte de este pedo. Bueno, pues hoy estuvimos mucho más filosóficos y mucho más profundos. Estamos terminando, estamos llegando al final de la emisión de La Corazao. Doy las gracias. ¿Quieren decir algo para terminar? ¿Algo que quieran comentar? Pues no sé, o sea, hablando de la escena de Cuernavaca, pues ojalá que haya escena algún día, ojalá que los chavos que escuchan este programa, los chavos más de 25 para abajo, ¿no? De 30 para abajo, pues que vean así como que nos dan como ejemplos, ¿no? De cosas que no se deben de hacer, ¿no? O sea, exacto, o sea, cosas que no se deben de hacer, estar peleando, echando carrilla, güey, que tal banda no, y que mira, que la neta es mi neta, o sea, no hagan esas pendejadas, güey, porque eso los va a hacer que trabajen más rápido, güey, que tengan menos pedos, que fluyan más entre ustedes y que se haya una escena, ¿no? Por fin en Cuernavaca, güey. Bueno, claro. Y eso, ¿no? Yo creo que la misma idea, que se avienten a hacer las cosas. Neta, no es tan complicado ni salir a tocar a otros estados, ni siquiera salir a tocar a otro país. No es tan complicado. O sea, los conectes claro. salen. Ahí está la internet. Si tu público está en Japón, güey, pues haz contacto en Japón y ve. O sea, pídeles, güey, páguenme el boleto. A lo mejor te dicen que no, a lo mejor te dicen que sí. O sea, pero que lo hagan. Pues muy chingón. Nada más para cerrar, ayer se fueron no sé cuántos discos, pero unos discos de Darkness a Japón. Órale, entonces, chido, bueno, hay música en Cuernavaca que se está yendo a otro lado. Bueno, creo que sobre pedido, 20 discos a Japón, pues no está mal para ser un pinche grupo corcholatero como el de mi padrino Elías Peralta. Yo lo escuché y no lo escuché corcholatero. No, es una forma cariñosa de decirle que tiene una banda raja madre. Pero vos sabes que corcholatera es la manera de pensar en no salir, güey. Esa es la... ¿Entiendes, güey? Que lo deberían de hacer, cabrón. Si están pidiendo, pues váyanse, vete, pinche Elías, vete a Japón, cabrón. Capaz que encuentre el amor de su vida ya. Y allá, sí, bueno, pues es que. O sea, mira, un impulso te lleva a otro, Marcelo. Eso es lo que yo he descubierto. Sí, sí. Mientras no haya ningún puto impulso, güey. No, te mueves. Pero el ir a la esquina de Timbuktu, güey, te va a impulsar otra cosa y eso a otra y así hasta que hagas algo. Pues con eso nos quedamos, chingón. Muchas gracias. Gracias a René, gracias a Nazario por prestarnos el estudio. Hoy es nuestro último programa de esta primer temporada. Órale. Estamos probando qué tal suena, qué tal lo hacemos. Y pues ojalá haya más de este gran acorazado. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Terminamos con Meteora, Día Dorado. Muchas gracias, hasta la próxima. Una palabra seca, una bomba dormida en el mar.